vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Nos vamos hasta Roque Pérez, vamos a charlar un poquito con Ramón Pierini, que es el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez, que nos va a contar precisamente qué pasó esta mañana. Ramón, buen día, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buen día. No, por favor, gracias a vos. Contanos un poquito, Ramón, qué sucedía, porque hubo un choque entre un camión y un Fiat Uno, ¿verdad? Sí, hoy a las 4 de la mañana, te cuento, con mucha niebla. Sí, claro. Mucha niebla. Como está ahora, te digo, está todo cerrado. Claro, sí. Es terrible la niebla. Bueno, en el kilómetro 136, chocan un auto con un camión. Ajá. Un camión con acoplado. De piedra, el camión. Ajá. Llevaba piedra de Olavarría, lo que pudimos charlar con el chofer iba a San Justo. Uh-huh. Bueno, se encontraron frente con un Fiat Uno ahí en el kilómetro 136, bueno, donde el camión salió para, digamos, para la mano donde venía y volcó el camión y el acoplado, bueno, con la banquina, ¿no? Ajá. Y el auto, lo que te puedo decir del Fiat Uno es que, bueno, este muchacho salvó la vida de milagro porque es irreconocible el auto, irreconocible. Claro. Un montón de fierro, digamos. Contanos un poquito, ¿de dónde era la gente, el pibe y el camionero? El pibe es Gorza Mario, que es de acá de la ciudad de Roque Pérez. Uh-huh. Y el señor Lencina Héctor, que es de la ciudad de ahí, de Saladillo. De Saladillo, ahí está. Pero los dos están, o sea, me imagino que el pibe golpeado, que me contabas hace un ratito, pero con vida, digamos, ¿no? Sí, estaba muy golpeado, estaba muy dolorido. Bueno, nosotros lo trasladamos acá al hospital. Ya de ahí no sé más si lo derivaron, claro. No creo. Tengo noticias, si no me hubieran avisado. Seguro. Y Lesina Héctor estaba bien, consciente, estuvimos charlando con él. Es más, lo hicimos bajar al hospital, lo llevamos al hospital para caución, ¿no? Claro. Estaba consciente, hablaba bien y bueno. Cosas que determinarán ahora los médicos, ¿no? Seguro. Ramón, estaba, como decís, ¿no? Nosotros estamos por acá por la radio desde que estamos en el aire, diciéndole a los amigos automovilistas que enciendan todas las luces que se enciendan todo, porque había gente que nos dice que andan vehículos sobre la 205 con las luces apagadas. Es realmente increíble, ¿no? ¿Qué nos podés decir? Como bombero, ¿cómo podemos prevenirlo esto? Contanos. La verdad, mira, que no... habiendo niebla o no habiendo niebla, gente, viste, que no viaja con las luces encendidas por más que sea de día. Sí, sí. Es terrible. Y bueno, la precaución es, bueno... Hoy en niebla hay que hacer una caravana y viajar tranquilo. Si tenés que viajar, salí una hora antes, si necesitás viajar. Claro. Es impresionante la niebla que hay, Carlos, y bueno, y es como decir vos, la gente no toma conciencia y después, bueno, salen justo sobre la hora y quieren llegar muy, muy ligero, lo que digo yo. Yo no sé si habrá alguna forma de buscarle la forma en las cabinas de peaje, de darle algún folleto, no sé, que tomen conciencia la gente, porque es impresionante, bueno, las cosas que pasan, ¿no? Porque lo vivimos a cada rato esto, por el tema de la niebla, por el tema de velocidad, por el tema de la inconsciencia de uno, porque uno tenemos la culpa de que, como decís vos, no cinturón, no llevamos la luz prendida, queremos viajar muy rápido, y bueno, y después pasan las cosas. Eso es lo y que en pasa. Algún momento, después los lamentamos, ¿no? Seguro. Ramón, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y la predisposición y gracias por los consejos también. No, por favor, Carlos, un gusto. Un saludo enorme, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Ahí estábamos con Ramón Pierini, que es el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez, que nos contaba lo que sucedía.